Jornadas estas en las que les estamos informando sobre todo en torno a la cita del fin de semana, evidentemente, como es la subida Ubrique, pero en los posteriores fines de semana, la verdad es que de forma sucesiva van a ir llegando pues también eventos destacados dentro de lo que es el ámbito tradicional en nuestra población. Estamos hablando del próximo fin de semana, por ejemplo, la romería al siguiente, y en ello nos vamos a centrar el fin de semana del sábado 5 de mayo. En esa jornada llegará, bueno, pues no hay evento más simbólico y tradicional que ese quizás en nuestra localidad, como la crujida de Gamones. En estos días atrás ya les estamos comentando alguna iniciativa muy singular que se pone en marcha por parte de colectivos vecinales, en concreto en la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, gracias a la colaboración de distintos especialistas, podemos decir, en lo que es el arte de la crujida de Gamones. Y con uno de ellos, uno de los impulsores sin duda de esta idea, vamos a conversar durante los próximos minutos. Estamos hablando de un curso para enseñar a los más pequeños a crujir gamones, para que continúe esa tradición. Y bueno, pues entre los impulsores de esta idea, él es además socio de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, colaborador con, decenas de colectivos en nuestra localidad, con toda aquella entidad que se lo pide, y bueno, pues uno de los monitores también que va a participar en ese curso. Antonio Recio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, la verdad es que estuvimos comentando hace un tiempo esta idea que finalmente, se va a hacer realidad. Coméntanos cómo surge esta intención de llevar a cabo este curso. Pues mira, surge de una idea que llevamos varios años queriéndola hacer, entre ellos pues el amigo Juan Manuel Gutiérrez, que precisamente es uno de los críos que desde pequeño está conmigo, siempre cubriendo gamones, y ahora ya es mayor, y ahora me da caña él a mí, de allí del barrio también. Y él va a ser un colaborador, y también, como no, el amigo Enrique Fuentes, el Pirri. Que llevamos un día de tiempo diciendo que yo vamos a enseñar a los niños, vamos a decirle cómo se explota y así echamos un ratito guay. Pues venga, vamos a tirar para adelante. Así que por tanto. La verdad que, la idea ha cuajado ya, y muy bien, con mucha ganas. Pues eso será el mismo día 5 de mayo, ahora vamos a ofrecer todos los detalles. Lo que está claro es que notabais, ¿no? Que. No es que se vaya perdiendo tampoco lo que es la crujida de gamones, ni mucho menos, pero sí que falta que los más pequeños tengan quizás su espacio en el que puedan aprender de forma cómoda, ¿no? Claro, ahí el problema era de que no, siempre que si las candelas están muy fuertes para los críos chicos, que si los mayores querían que le echaran más fuego, y entonces empezamos a unir datos e información y demás entre el Perry, Juan Manuel y yo, y digo, guío, vamos a hacer esto. Vamos a coger, vamos a encender la candela a las 3 de la tarde. La vamos a dejar que se pongan su agua y a partir de las 4 o 4 y media, pues empezar nada más que para los críos. Para los niños, para que puedan descubrir su gamoncito, se puedan acercar, no se quemen, pero solamente para niños. Y a través de eso, pues, cuajó la idea y dice, venga, vamos a hacerlo así. Había otra opción, ¿no? Que otra alternativa que de la que se suele hablar, que es incluso, ¿no?, de crear una pequeña candela para ellos durante la crujida. Lo que pasa es que, claro, es que cada vez hay menos espacios y por tanto, bueno, pues es complicado, sobre todo en muchos lugares, el poder llevar a cabo esa segunda candela, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa, yo hace dos candelas ya hasta que si están en una, están en otra, necesitamos más gente para estar cuidando a los críos, a cuidar a los mayores también, que muchas veces los mayores son más peligrosos que los críos. Y entonces la idea es la siguiente, la idea era encender la candela tempranito para que estén los niños pequeños, de una edad de entre los 3, como 3 hasta los 12 años, más o menos, su turno de crujida, para que vayan, hombre, que no sea aquello una locura, y hacer una candelita chiquitita que empiece sobre las 4 y media hasta las 7 de la tarde, solamente para niños. Y a partir de las 7, pues bueno, ya puede crujir gamón allí todo el mundo. Mayores, pequeños, siempre y cuando esté acompañado de sus padres, como en todas las candelas, me imagino, y hacerlo de esta manera, yo creo que puede que salga bien. Esperemos. Es una forma, ¿no?, de que no se pierda la tradición, no solo eso, sino que se extienda hasta todos los pequeños de nuestra localidad, La verdad es que antes no teníamos ese problema porque estábamos todo el día allí con la leña y con un, bueno, pues eran otros tiempos, con las candelas también y demás. Hombre, hoy han cambiado para en distintos aspectos y es cierto, ¿no?, que lo tienen más complicado los críos y por tanto es una alternativa esta, ¿no? Hombre, antes eran otros tiempos y antes no nos preocupaban eso. Antes nos preocupaba que nos robaran la leña, que nos dieran una pedrada, todas esas cositas. Y como tú sabes, pues, que si el champón nos la robaba, que si le robábamos nosotros al zoo, que si, bueno, eso era lo que se lleva. Pero hoy en día no se puede hacer eso por el motivo de que tampoco se puede ir a cortar árboles como antiguamente. Sí. También te digo una cosa, ¿eh?, que antes teníamos nosotros los ríos tanto limpios, ¿eh? Ahí no había ni un palo en los ríos. Pero hoy en día ya no nos dejan. Y aparte que tampoco hay muchos sitios. Y bueno, los críos ya quieren más comodidades, quieren más play y tonterías de esas, ¿eh? Sí, sí, ha cambiado todo. Tampoco hay sitios, como tú dices, ¿no?, para incluso acumular la leña, como teníamos antes, ¿no?, y hacer aquellas cuevas, bueno, completamente distinto. Así que hay que adaptarse. Y, por ejemplo, una medida para que no se pierda la crujida de gamones, para que los más pequeños, la nueva generación, ¿no?, sigan adelante, puede ser esta iniciativa, en la que nos dices, por tanto, que vais a hacer tres monitores, ¿no? Sí, vamos a hacer tres monitores más algunos directivos de la barriada de sacrificio que se ofreció, le presentamos el proyecto a la barriada de sacrificio, tanto Enrique, Juan Manuel y yo se lo presentamos, lo vieron bien, ellos se lo propusieron al ayuntamiento para que nos dieran el visto bueno, porque claro, como vamos a encender la candela un poquito más antes, es más temprano, con el motivo de que esté la agua hecha para que los críos no se quemen. Y nos dijeron que sí, que tiráramos para adelante, que ellos nos apoyaban. Entonces, claro, los monitores en realidad somos nosotros, pero allí va a haber gente de la directiva, ¿eh?, y bueno, el que nos quiera acompañar de allí de la barriada para organizarnos y demás, que no haya ningún problema. Y vaya todo transcurra como tiene que ser. Antonio, que sobre la participación, estamos hablando de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Sacrificio, pero cualquier crío puede apuntarse, ¿verdad? Sea de la asociación o de otro lugar de Ubrique. Evidentemente, se puede apuntar todo el niño que quiera, entre la edad comprendida, entre los 3 y los 12 años. Hemos puesto entre los 3 porque yo, el año pasado había niños chiquititos, y le dábamos su gamoncito, ¿eh? Y ellos, pues mira, le daban su zumbito y fuera. Bueno, pues disfrutaban los críos. Pues habría que poner una edad, más de 12 años no, porque cualquiera lo aguanta, ¿sabes? Y hay un máximo que es de 50, y de hecho, bueno, pues ya se pueden realizar la inscripción hasta el próximo lunes, ¿no? Exacto. Hemos puesto una cantidad más o menos así, aproximada de 50, porque no sabemos lo que, hombre, cuántos se nos pueden apuntar. También queremos darle un refresquito a los críos para que, hombre, allí con la calor, su agua, van a tener todo el agua que quieran, un refresquito y un detallito, que el ayuntamiento se lo hemos sacado en como... con la participación que han hecho. Sí, recuerdo. Que tengo un pequeño recuerdo. ¿Sabes? Y bueno, ha pasado un día allí guay con los críos. Antonio, que además en la crujida gamones, como decía, la verdad es que en todos los eventos que se lo piden, él está ahí colaborando, como todos ustedes perfectamente conocerán. Ya de por sí, por ejemplo, el encendido de la candela allí en la barriada del sacrificio, pones, te encargas de que haya agua siempre para el que esté pegado allí a la vera de la candela. Uno de los que está... bueno, pues siempre, ¿no?, pendiente de que no haya más de la cuenta leña echada, ni poca. O sea que, de luego, tú tienes experiencia más que experiencia en ello, ¿eh? Mira, ese día para mí es sagrado. Yo, hay un hombre que, Manolo Carrasco, siempre encendía la candela, también me ayuda. Pero el hombre se puso malo y ya me lo di un año, Quillo. Entiéndelo tú que yo no puedo, yo siempre lo ayudaba. Entonces, a partir de ahí, yo la enciendo, estoy alrededor de la candela, él está allí ayudándome, pero él ya está mayor. Pero vamos, que es activo, ¿eh?, que es el club de sus gamones. Sí. Además que nos cascamos los dos, ¿eh? Nos liamos allí al club y a ver quién clube más, ¿eh? Y entonces, claro, aquello hay que organizarlo muy bien, porque allí cualquiera no puede echar la leña. Hombre, si no lo piden, pues nosotros le echamos, que nosotros vamos viendo cómo va aquello, vamos recogiendo los gamones que hay por alrededor. Un poquito de control, para que aquello no sea un desmadre, ¿eh? Claro, sí. Es una cosa que la gente disfrute. Esto para pasar un día guay. Además, el día 5 de enero, o sea, de mayo... como es que era 3 de mayo, tenía que haber sido 3, pero bueno, la han cambiado, mira, está bien porque así va, viene más gente. Pero ese día lo tengo yo reservado para los gamones. A mí me salen para hacer eventos, esto, lo otro, me llaman, aquí yo vente para acá y me vas a una paella. No, ese día es para los gamones. Eso está sagrado. Está ya reservado. Por cierto, Antonio, ¿quién pone los gamones ese día, digo, para el curso, para los críos? ¿Quién pone los gamones? Mira, nosotros, la idea de nosotros es coger y esa semana ir a recoger gamones, Enrique, Juan Manuel y yo, y todo el que este quiera, nos quiera hacer una mano. Vamos a ir a recoger gamones y lo vamos a depositar allí en un sitio que tenemos ya reservado. Y nosotros lo que vamos a hacer es darle a cada niño unos 10 o 15 gamones, los que más o menos podamos, porque claro, si son 50, imagínate cuántos gamones nos hacen falta. Pero claro, todo aquel niño que quiera ir con su gamones, que lo recoja su padre, sin ningún problema. Nosotros, más que nada, para los críos que no lleven gamones, le vamos a dar unos cuantos gamones, ¿vale? Para que ellos disfruten allí. Que después se quieren quedar, vamos a darle una hora libre para que ellos se lien allí, cuando ya hayan aprendido un poquillo, algunos saben más que nosotros, ¿eh? Cuando eso, pues, que se lien allí y foguen allí, fluyendo gamones. Pero la idea es de ir nosotros, recoger todos los gamones que podamos, ¿eh? Y llenar allí una furgoneta o lo que sea, que tenemos allí un garajito que nos han prestado un vecino, y bueno, y allí oliendo a gruy gamones como loco, como digo yo, ¿sabes? También la asociación quiere poner, para que, hombre, van a estar allí los padres, vamos con un poquito de bar, una cervecita, para que, hombre, tengamos más gustito, para que pasemos una noche buena, ¿eh? Hay que decir que los críos, evidentemente, tienen que ir acompañados de sus padres y todos juntos van a poder disfrutar de esos momentos. Claro, claro, y las cámaras, preparar las cámaras, que eso después, cuando tú ves a tu crío chiquitito cogiendo gamones, cuando es grande, dice, mira, porque yo, como tú sabes, que tú me conoces muy bien, mío ya cuando era chiquitito, no, le daba, pero ahora me gana. Allí ya pugna allí a ver quién cruje más fuerte, y bueno, pues eso se nota cada año. El Pirri también, ¿no? Es muy conocido por eso, cada año de la crujía de gamones. Antonio, que me imagino que ya has echado un vistazo por dónde vais a ir a coger los gamones, ¿no? Sí, ahí tenemos ahí un dilema, porque Enrique quiere en el suyo y yo quiero en mi sitio, y estamos ahí, vamos a coger y vamos a hacer la sorteo, y al final vamos a ir a los dos lados porque van a hacer falta un montón de gamones para asegurar, ¿no? Nosotros vamos a coger todo lo que podamos, porque aparte nosotros también queremos para nosotros, para después nosotros disfrutar de nuestras fiestas. Pero llevamos hasta ahí, tenemos varios sitios ya pensados. Y eso no lo voy a decir en antena porque no lo van a quitar. Eso es secreto. Vamos a ir al puerto Santa María, no sé si vamos a comer gamba o vamos a comer gamboni. Que este año, ¿cómo están los gamones? Están buenísimos, niños. Tan bueno. La verdad es que están, vamos, que va a sonar toda la sierra entera. Por agua no será, desde luego. No, pues vamos a tener que jugar antes para que se seque. Bueno, pues los gamones también los aportan ellos mismos, como pueden comprobar. La verdad es que la voluntad y las ganas de que disfruten los pequeños está por encima de todo, y por tanto se va a preparar todo al mínimo detalle para que ese día, el 5 de mayo, se ponga en marcha este primer curso, porque la verdad es que es una iniciativa original, nunca se había desarrollado. Bueno, puede haber, evidentemente, ¿no?, por parte de los padres a sus hijos, a amigos, a diferentes críos, vecinos de allí, de las diferentes barriadas, pues bueno, evidentemente van cada año acercándose a las candelas, poco a poco aprendiendo, pero un curso como tal, la verdad es que es la primera vez, ¿verdad?, que se organiza, ¿no? Sí, hombre, nosotros decimos, porque cuando yo he visto al Perry, él me ha visto a mí, cuando estamos allí cruyendo gamones, siempre se acercan críos chicos, los de la barriada mismo, han visto, y yo, ven para acá y cruyo un gamoncito, lo cojo así, le da así, y aquí explota mejor, no te duele el brazo. Entonces, de tanto darle vuelta, hemos enseñado así un poquito a poco, pero ya al final decidimos que íbamos a hacerlo, venga, para adelante. Llevamos 2 o 3 años, ¿eh? Dos o tres años, y decidimos, venga, este año va a ser, y para adelante, y bueno, a ver cómo sale. Yo espero que bien, por lo menos el rato lo vamos a pasar bien. Seguro, hombre, tú sabes, va a hacer mucho estrés, los críos, que yo quiero explotar, el otro. Nosotros vamos a poner nuestra colita allí, nuestra historia, todo para lo que vayan un poquito a poco. Y seguro que muy bien. Me imagino que incluso con la idea de que, si todo va bien, como tiene que ser, claro que sí, de dar continuidad, si puede ser, ¿no?, en próximos años. Hombre, este año va a ser primero, espero que no sea el último. Y poquito a poco iremos viendo todos los fallitos que podamos tener, irlo rectificando, y bueno, y espero que la gente sea consciente de que es una cosa que es gratuita, que nosotros no cobramos absolutamente nada, ninguno de los tres. Nosotros lo que queremos es hacer una cosa para que esto no se pierda, que sabemos que esto no se va a perder en la vida, porque hacer una fiesta de Urique y gratis no se pierde. Si hubiera que comprar los gamones, ya eso es otro problema. Pero lo que queremos es que no se pierda la fiesta y darle una continuidad. Pues si seguimos unos pocos de años más, pues mira, hasta que podamos, hasta que los brazos digan, venga, de ahí para adelante. Cuando digan, ya está, pues ahí quedó. Que lo cojan otros, lo cojan nuestros hijos, nuestros nietos. A ver si podemos hacerlo. Pues ahí queda la iniciativa. Recordamos, por tanto, Antonio, seguro que además muchas personas que nos están escuchando ya están pensando en inscribir a sus hijos, a sus nietos. ¿Cómo pueden hacerlo? Mira, pues se pueden dirigir a la barriada del sacrificio, que es la que nos ha acogido esta iniciativa, y allí en la sede se pueden apuntar dando sus nombres y la edad. La edad sería entre los 3 y 12 años. Si hay alguno menos de 3 años también se puede apuntar, pero vamos, que se acerque, que nosotros vamos a poner allí un par de gamoncillos para que los cruza, que no pasa nada. Con que escuche o sienta el gamón, la calorcita que suelta, escuchando el pitito que pega, pues mira, eso se emociona a los críos. Y allí la barriada de sacrificio, dando su nombre y ya está. No hace falta que sea socio de la barriada. Nos gustaría que fueran socios también. Y puede ir todo el mundo. No dure, que todo el que quiera puede ir. Tenemos un límite de 50 porque no sabemos. Hombre, hemos hecho unos regalitos que por lo menos llega allí. Si viene alguno más, lo que sea, pues mira, se le va a atender. Vamos, que un mínimo, o sea, un máximo de 50. A tener un poquito de control. Ya, según veamos este año, pues el año que viene, cierto, o aumentaremos, buscaremos más monitores que nos echen una mano y seguir para adelante. Pues ya lo saben, hay que dar esa iniciativa. Esto llegará el día 5 de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina. Antonio, que la agenda de eventos se te va colmando los próximos fines de semana. No sé yo si estarás presente en la romería, que llega después de la subida Ubrique, pero después, desde luego, llega la crujida de gamones, la cruce de mayo, y al siguiente tienen las migas también. Yo no sé dónde voy a sacar tiempo, no me puedo partir, porque tanto yo como mucha gente tenemos un problema grave, porque para mí y para mucha gente, de que tenemos las fiestas de nuestros barrios, tenemos las migas, tenemos la romería, no sé, ahí se nos han acumulado un montón de historia, que de eventos que van con el tema del agua, pues es un problema, la verdad que es un problema. Ahí estamos a ver lo que vamos a hacer. Hay mucha gente que, hombre, siempre te decides por algo, pero no sé, no voy a romper ninguna lanza ni nada, pero lo veo complicado todo, Sí, la verdad es que la lluvia han provocado eso mismo, que se vayan aplazando y que ahora se acumulen muchos eventos, y bueno, y esperemos que el tiempo además respete, porque también están a expensas, ¿no?, de lo que ocurre en los próximos fines de semana, porque el agua, como comprobamos, no para. Para este fin de semana también da posibilidad de lluvias. Bueno, pues eso es otra historia y no podemos hacer nada. Desde luego, lo que sí que se puede hacer es intentar que no se pierda la tradición de la crujida de gamones, y eso es lo que pretenden los impulsores de esta iniciativa de la que hemos hablado. Vamos a agradecer. Vamos a hablar, por cierto, a continuación también con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Pero bueno, pues agradecer a uno de los monitores y uno de los impulsores, organizadores de esta iniciativa, Antonio Recio, que nos haya acompañado. Antonio, de todas formas, seguiremos hablando a medida que se vaya acercando esta cita, ¿sí te parece, vale? Estupendo. Venga, pues muchas gracias. Venga, un saludo. Gracias. Saludos.